En el taller costureras de Liniers ya se sienten sus pies tumbando la pared. Va la saya en el taller costureras de Liniers tumbando la pared, poniendo bien la mesa y cantar, caminar. Continuamos entre mate mate, 11, 3 minutos de esta mañana. Después le pasamos el pronóstico del tiempo, a ver cómo viene también el fin de semana. Bueno, como cada semana, los jueves tratamos de evaluar un poquito cómo vienen los números, las estadísticas y el análisis de la opinión pública en la República Argentina a través de Norman Berra, que pertenece a la consultora Delfos y que vierte sus análisis y opiniones en climadeopinion.blogspot.com. Recomendamos para tenerlo ahí presente, ir siguiendo y teniendo un poco más firme, ¿no? Lo que te muestran. Muchas veces no te lo muestran y acá está claramente, porque están los números, según el análisis de lo que la opinión pública empieza a vertir. Una opinión pública que está cambiante, que cada vez empieza a tener, bueno, una reacción más contundente, más homogénea también respecto a las políticas del gobierno nacional. Esta vez ha publicado algunas estadísticas de opinión respecto a la mirada que tiene la sociedad argentina sobre las tarifas, sobre la ley que ha salido y que fue vetada por el gobierno nacional, sobre las alternativas. Bueno, hay algunos números que queríamos conversarlo con Norman, que está en línea. Buen día, Norman. ¿Cómo te va? Buen día, Federico. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito de esto. A ver, ¿cómo describiríamos? Además, está marcado acá y enmarcado en una fuerte caída que continúa y que, según ustedes, se está volviendo estructural ya la opinión respecto del gobierno nacional. Estructural, me imagino, quiere decir que esto ya no tiene posibilidades de levantar. Pero bueno, hay también la opinión sobre el tema de las tarifas, los tarifazos, que en algún momento logró cierto consenso en la opinión pública la idea de que, bueno, hay que levantar los subsidios y demás. ¿Cómo viene ahora? Tal cual, muy pertinente lo que marcaste vos. La opinión pública tiene un componente de alta volatilidad, es cierto, pero una de las tesis que trabajamos los analistas es que a largo, mediano y largo plazo es el malestar o el bienestar socioeconómico el que construye la tendencia más firme, ¿no? Y como bien decís vos, el gobierno en su momento logró instalar la necesidad de actualizar las tarifas. Había una parte de la opinión pública donde esta idea, esa acción más permeaba bastante. Pero lo que está sucediendo en los últimos meses es que los aumentos se están poniendo muy por encima de la capacidad de pago de la opinión pública, digamos. Entonces, cuando ya la tarifa pesa demasiado en tu economía doméstica, lo que sucede es que esta idea con la que vos podrías haber estado de acuerdo en un principio se vuelve impracticable, ¿no? Digamos, cae por su propio peso en términos de viabilidad. Entonces, lo que nosotros venimos detectando es que cada vez más las posiciones de política socioeconómica del gobierno están replegándose sobre el núcleo duro. Vamos a explicar un poquito a los oyentes. El núcleo duro de Cambiemos es el 24% que sacó Macri en la PASO del 2015, más el 6% que sacó Carrió y Sanz en la misma elección, ¿no es cierto?, en las primarias. Sí. Eso te da un 30%. Después, en la primera vuelta, Mauricio Macri sacó el 34%, lo cual le permitió aspirar al balotaje, y en el balotaje sacó el 51,34%, es decir, sumó un 17,30% más. Pero el núcleo duro, duro es el inicial, ¿no es cierto?, que oscila entre el 24% y el 30%. Y si vos te fijas en la tendencia que estamos siguiendo nosotros, cuando nosotros le preguntamos a la opinión pública a nivel general, ¿no?, las políticas estructurales que gobierno está llevando a cabo, tenés el acuerdo con el FMI. Yo le pregunto, ¿usted cree que será beneficioso o perjudicial para el país? El 21% dice beneficioso, el 74% perjudicial. Es decir, que hay una minoría que es muy cercana al núcleo duro de Cambiemos que dice que es beneficioso, 21%, 24%, que son los votos de Mauricio Macri en La Paz, ¿no? Sí. Cuando vos preguntas, ¿usted le cree a Mauricio Macri cuando dice que el esquema de aumento de tarifa era el único posible? El 35% dice que le cree. Este sería el número más alto, ¿no? El 65% no le cree. Así que ahí el núcleo duro coincide con el voto de Macri en la primera vuelta del 2017. Sí. Cuando preguntas, ¿cómo evalúa la situación económica? El 25% dice positiva y el 75% negativa. Vos vas a tener un número más cerca del piso del núcleo duro que del techo, ¿no? Entre 25% y 35%. Y si vos le preguntas cómo opina, cómo califica hoy el sistema de Mauricio Macri, te está dando números entre 33% en la medición de SEOP, que es una de las más recientes, y 29% en la medición de Sinopsis. Vale decir que estás replegándote cada vez más a números entre el 25 y el 30 y alejándote del 35, ¿no? Que es el voto de primera vuelta. Si vos le preguntas a la gente, cuando Mauricio Macri dice que la única solución para la economía del país es eliminar los subsidios a los servicios, ¿usted le cree? Le cree el 24, si volvés al 24. Claro. Y si le preguntas, ¿qué hay que hacer con los aumentos de tarifas? Y el 95 te dice que tienen que no pueden aumentar más que los salarios. Fíjate ahí cómo se vuelca decididamente a una mayoría contraria del medio, ¿no? Claro. Entonces, como para recapitular, lo que estamos viendo es que cada vez las políticas socioeconómicas más estructurales del gobierno están arrinconando el apoyo al gobierno en guarismos que oscilan en torno al 30. Ya les cuesta por ahí llegar a 35 y en algunos casos perfora incluso el 30, ¿no? Como en el caso del FMI, que tenía apenas un 21 a favor. Claro. Uno tiende a pensar, y estos últimos días, de alguna manera se escuchó ya una voz un poco disidente, no tanto todavía del núcleo dentro de la Alianza Cambiemos, pero sí, por ejemplo, de cierto peronismo que venía teniendo una actitud más dialoguista, de separación, con me imagino que con esto, o reprochándole al gobierno, este repliegue al núcleo duro. ¿Esto puede también afectar al bloque, a la Alianza Cambiemos, teniendo en cuenta sobre todo el voto radical? Esto tal vez a nivel nacional no se nota, pero en los municipios, por ejemplo, como el nuestro, que el radicalismo tiene esa identidad arraigada, ¿puede generar ese desvínculo si se repliega tanto el gobierno? Sí, puede generar efectivamente, como decís vos, que al interior de la Alianza haya un reposicionamiento de sus actores, ¿no? Vale decir que el radicalismo empiece a cotizar más alto en la pelea política dentro de la Alianza, ¿no? Empieza sí. A pedir más candidaturas y más posiciones en la lista de cara al 2019 electoral, ¿no? Claro, hay votante, tal vez ya pensando en Córdoba, que es una provincia que tiene un poco más también de ese arraigo radical, ¿hay votante radical que en esta disputa puede complicar ese voto que tuvo tan fuerte en Córdoba, o bueno, ese voto va y viene según las circunstancias? Y depende de la elección. El año pasado, por ejemplo, no nos olvidemos que acá en Córdoba, para la PAS hubo una lista de radical disidente, la de Dante Rossi, sacó alrededor del 3% de los votos, claro. Que no es mucho si uno lo pone en términos totales, pero sí puede ser decisivo en una elección de gobernador, por ejemplo. Uh-huh. Imagínate que en una elección de gobernador vos tenés un candidato que va por fuera y te saca 3 puntos, y a veces 3, 4 puntos son la diferencia entre ganar o perder una elección, ¿no? Sí. Distinto es en una elección nacional, pero por eso te digo, habría que decir, bueno, a ver, ¿cuánto puede pesar una elección de diputado nacional? Es una cosa. ¿Cuánto pesa una elección de presidente? Es otra. ¿Cuánto pesa una elección de gobernador? Es otra. En general, lo que se maneja acá como hipótesis, que ya le hemos esbozado en alguna otra salida, es que si Cambiemos no logra revertir la crisis, digamos, la mantiene estable, pero no logra rebotar de su caída de imagen, muy probablemente Mestre pida ser el candidato de Cambiemos, ¿no? Y claro. Si no le habilitan la candidatura, como sucedió con Martín Lusto en su momento, se anima a jugar por fuera, lo cual sería un escenario muy propicio para la continuidad de Unión por Córdoba, ciertamente. Claro, claro, sí, sí. Norman, tengo una pregunta que a lo mejor te saca un poco o nos saca de los números estrictos y tal vez tiene un rasgo de análisis, pero que, bueno, lo sabrás navegar. Que tiene que ver con, parece que una pregunta que cada vez aparece más fuerte en la sociedad argentina y estos días de tanto descalabro económico, de tanta repetición, estos días volver a escuchar la subida del riesgo país, me parece que también pone una alerta mucho mayor. Y bueno, y la incógnita, ¿qué pasará después del Mundial? Ya algunos hablando de diciembre, de ese clima enrarecido, incluso el propio gobierno y algunos sectores de los medios corporativos ya hablando cada vez más de que el peronismo huele sangre, esta cosa que volvió, ¿no? Uh-huh. De que, bueno, no está tan firme el gobierno. ¿Cuánto realmente está esta crisis actual ahí al borde de esa explosión de la indignación social? Yo sé que esto no se puede medir, ¿no? Que es muy difícil, sí. Pero bueno, para sumarlo al análisis. Sí, totalmente, muy pertinente la pregunta. Hay temas que efectivamente, como vos marcás, son más cualitativos que cuantitativos. Lo que podríamos decir es que esto que bien observas vos respecto al riesgo país, bueno, veamos lo que pasó ayer en la bolsa, ¿no? La bolsa, una semana después de calificación emergente, haber subido 10 puntos, cae 15. Uh-huh. Entonces lo que estamos diciendo es que la crisis de confianza, que tiene que ver con algunos factores globales también, que es cierto que existen, como la pelea comercial entre China y Estados Unidos, lo que estamos viendo es que un contexto complicado, digamos, en general lo que estamos viendo es que el mundo no es el que Cambiemos esperaba como cuando asumió el poder, ¿no? Claro. Cambiemos apostaba toda la ficha a una victoria de Hillary, a un mundo librecambista o de libre comercio como en los 90, uh-huh. Y lo que estamos viendo son posiciones mucho más proteccionistas, de repliegue, de defensa del consumo interno. Y sobre lo que va a decir el peronismo, el peronismo está viendo esto, ¿no? Está viendo que el mundo no es el que Macri planeó y está planteando explícitamente ya de que el gobierno tiene que revisar su política económica para preservar el mercado interno ante un mundo que está bastante adverso, ¿no? Esquivo y donde hay un riesgo efectivo de que la industria y el mercado interno se resientan fuertemente. Ayer una de las noticias esta semana fue que la firma Mabe, que produce electrodomésticos, va a dejar de producir y va a volver a importar. Ajá. Bueno, sí, no cierra la empresa, no, claro, pero empieza a importar. Sí. Y para importar necesita una plantilla de la mitad de los empleos que tenía. Entonces estamos hablando de la mitad de puestos de trabajo en una firma que producía para el mercado interno productos de valor agregado y que deja de hacerlo y empieza a importar. Vuelve al esquema de los 90, ¿no? Y esto, efectivamente, como vos decís, lesiona el tejido social y deja una situación extremadamente delicada, donde es evidente que el gobierno va a tener que estar muy atento a estos signos. El gobierno dice, bueno, no, pero nuestro acuerdo con el FMI es innovador porque nos permite preservar el gasto social. Yo tendría mucho cuidado de no generar expectativas mesuradas sobre eso, porque una cosa son los paliativos y otra cosa son las soluciones estructurales a los problemas. Y lo que estamos viendo son problemas estructurales, ¿no? Claro, claro, sí, sí. No se ve, no se visualiza por lo menos un plan para salir, ¿no? Para, bueno, y eso la gente lo está viendo, evidentemente, cada vez más marcado también en la opinión pública. Norman, bueno, ¿algo para agregar de los últimos informes? Sí, te diría que incluso en algunas voces del oficialismo se están animando a dar algunas malas noticias, ¿no? Sí. Duhovne dijo que iba a haber 2 o 3 meses difíciles. Uh-huh. Uno dice, bueno, si el ministro dice que son 2 o 3 meses, capaz que son más, ¿no? Porque, digo, se han quedado cortos en algunos pronósticos. Dante Sica, el otro día, el flamante ministro de Industria, dijo que vamos a tener un segundo semestre complicado. El mismo acuerdo con el FMI está previendo que la economía crezca menos de 1% en el año, inflación de hasta el 32%. Lo que habría que esperar en algún punto es que no que esto mejore, pero por lo menos que no empeore, digamos. A ver, si la inflación va a ser el 25%, el gobierno cierra ya, digamos, firma ya. Uh-huh. Ya ahora se está hablando más de inflación en torno al 30% y 32%. El tema es que no sigue espiralizando, pues si espiraliza y se va por arriba de 32, realmente vamos a llegar a un diciembre muy, pero muy complicado. Y esto sin ninguna intención de alarmar, ¿no? Sí, sí, bueno. El alarma me parece que está prendida por todos lados. Y lo que decíamos también, me parece que la estrategia hoy del gobierno, más que ocultar, es intentar que la gente acepte la crisis y ya no tapar, porque en algún momento eso salta y evidentemente no le ha servido esa estrategia, ya quedó al descubierto. Norma, sí, nosotros, sí. Los analistas por ahí decimos que el mejor antídoto para las crisis es moderar las expectativas. Claro, sí. Hay un autor clásico de ciencias sociales ya, que es John Elster, que dice que las crisis se producen cuando las expectativas crecen muy por encima de la posibilidad de saciarlas, ¿no? Claro. Entonces, si vos bajas la expectativa, en una de esa moderación hace que el estallido no se produzca, ¿no? Uh-huh. Y al revés, si vos inyectas exceso de optimismo y después la realidad no te lo da, es más probable que la crisis efectivamente sobrevenga, ¿no? Sí, bueno, entonces, en algún punto el escepticismo, no digamos el pesimismo, pero el escepticismo puede ser un antídoto hacia una crisis social más aguda, ¿no? Claro, y está implosionando lo que tal vez la enfermedad inoculada en la campaña electoral de Cambiemos, que fue un optimismo muy grande, desmesurado, sí, hacia, sí, el futuro, ¿no? Ese es el pecado original de la campaña. Claro, sí, sí, evidentemente. Norman, muchísimas gracias, como no, siempre. No, muchas gracias a usted y estamos en contacto. Un abrazo grande. Ahí estaba Norman Berra de la consultora del FOS. Ustedes pueden leer también estas y otras opiniones y análisis en climadeopinion.blogspot.com. Seis, 18 minutos. Cuando te dura ese bajón, haz lo que quieras.